Dos días a pura magia en Estancia La Candelaria. 22 y 23 de julio. Te esperamos para pasar un fin de semana rodeado de actividades al aire libre para disfrutar en familia. Desde las 11 de la mañana, espectáculos folclóricos, show de príncipes y princesas, fuegos artificiales, patio gastronómico internacional, feria de artesanías regionales, juegos para chicos, bandas en vivo, cena mágica con las princesas en el castillo y en el salón del lago. Entrada libre y gratuita, estacionamiento privado dentro del predio y con seguridad privada durante todo el evento, 200 pesos por vehículo la estadía. Estancia La Candelaria, ruta 205, kilómetro 114 y medio, Lobos.